Bienvenidos al noticiero de videojuegos y demás cultura friki más famoso de internet, Get Set Podcast. Ya no puedo evitar ni reírme yo solo, porque es que es muy de migrante, la verdad es que es una puta mierda, pero es que no hay otra cosa, no sé. En fin, Get Set Podcast, edición número 15, pues ya estaría. No había título mejor. Derrochamos originalidad hoy, así que bueno. Hoy están por aquí Fer. Hola, hijos de puta. ¿Qué coño es eso? ¿Una cerveza? No, Coca-Cola, ¿no? No, tío, es Cola Consum. Yo hace nunca le he visto beber una cerveza, ¿eh? Cola Consum, ¿no? ¿A mí? ¿Nani? ¿A ti la cerveza te gusta? ¿Qué dices? Se pone ahí como mirando para abajo en plan, ¿pero qué cojones? Yo no recuerdo haberle... Bueno, en fin. José, ¿para qué interrumpes? Este es José. El hombre al que no se le tiene, no se le tiene respeto, según José Rabaneda, porque dice que desde que supo que a José le gustaba el trap, le perdió el respeto completamente. Duras declaraciones, a la par que ciertas, a notar. Me gusta de todo, me gusta de todo. Bueno, vamos a saludar a la gente. Está por aquí Atrapado Doble, José Rabaneda, está Dave Meister y Ginés Rodríguez. Todos ellos en el chat dialogando al respecto de un preview que he hecho aquí del Dracuqueo. Me he puesto a oír, por cierto, soy Adri, nunca me presento. Me he puesto a oír por primera vez en mi puta vida el Dracuqueo, porque bueno, ya sabéis que tenemos mucha coña. No, mientras que en Año Nuevo te lo pusimos. Pero yo no, te juro que no me acuerdo de eso. Fue así. Normal. No íbamos tan mal en Año Nuevo, joder. Pues por la mañana. Ya, bueno, pero hablamos de tantas cosas, hicimos tantas cosas. Joder, lo dices como el timón holandés y todo eso. Joder, el último vagón, ¿eh? ¿Cómo lo recuerdas? Bueno, pues nada, eso, que hay mucha gente y están diciendo incluso que el rap, o sea, es rap anti-trap. Un tal... Macedonia del Hincho, según nos comenta. Entonces habrá que oír por lo menos a ver qué dice. Bueno, toda esta mierda no tiene nada que ver con el programa de hoy, pero es que tenemos dos miserables páginas de guión. Esta semana no ha pasado una puta mierda, pero aún así seguro que sacamos más de una hora de programa. Esperemos que no, pero ojo, vamos a empezar ya y no alarguemos innecesariamente las cosas. ¡A mamarla! Y'all ready to get funky? The most important part of dance is music. So now let us listen to the music and identify the beats. One, two, three. But that was too soft. Pues nada, ya estaría, más cositas. ¿Qué traemos hoy, chicos? Muchas cositas, muchos regalitos. Hay que empezar precisamente pidiéndoos que nos mandéis vuestros regalitos, porque ya sabéis que tenemos los vídeos de compras, que bueno, ya no se hacen, pero hicimos uno especial Navidad, pues un poco pues por hacer la gracia. En el cual, sí, en el cual os pedíamos pues que nos mandaseis vuestras compras para hacer un próximo vídeo, que se grabará en principio este fin de semana. Pues eso, que nos mostréis vuestras compras. Podéis mandar vídeos, podéis mandar texto, fotos, lo que queráis. Simplemente queremos que nos enseñéis todas las compras que habéis hecho desde junio hasta hoy, por así decirlo, o hasta el viernes 18, que es la fecha límite, lo siento mucho, no volverá a ocurrir. Con vuestras compras del transcurso de todos estos meses, además de... los regalos navideños que os hayan hecho y esas cosas. Así que podéis mandarlo todo a hotfactory@gmail.com y ahí pues bueno, todo será recopilado y puesto en el vídeo, que ya os decimos que tiene bastante material en él. Es decir, ya hemos recibido un montón de fotos, incluso algún que otro vídeo. No sé a cuánto se va a ir esto. Mi lista de la compra es demasiado extensa, con lo cual bueno, un capitalista, ya veremos qué ocurre. Y por otro lado, el próximo programa es el de Hot Factory, me refiero, es el 250, chavales, un número así icónico para el cual no hemos preparado una puta mierda, pero os hemos de decir que podéis ayudarnos a prepararlo si nos mandáis vuestras preguntas a las cuales responderemos. Vamos a hacer el típico preguntas y respuestas, una, así que... Una tanda. Sí, podéis aprovechar, y lo digo aquí en Jet Set Podcast, porque al ser una extensión, pues podéis eso, mandarnos los oyentes de Jet Set preguntas a Hot para que las expongamos ahí y se comenten. Parece ser que estamos teniendo problemas con Fer, parece que se entrecorta un huevo, según me dice, y yo a él también le veo un poco entrecortado. José me va perfecto, con lo cual... Yo a ti también, sí. No sé dónde está el problema, pero seguramente venga por la parte de la conexión de Fer. Así que bueno, más cositas. Ahora sí, empieza los contenidos. Esta primera noticia la pusiste tú, José. No, la de varios normalmente pusiste tú. La puse yo. Bueno, la leo yo, si quieres. Venga. Vodafone España anuncia el despido de hasta 1.200 trabajadores, el 25% de la plantilla. La compañía justifica la medida por la caída de ingresos ante las nuevas ofertas low cost. Pues... A ver, así como compañías low cost que me vienen a la cabeza, es Lowi. Y Lowi pertenece a Vodafone. Hay muchísimas compañías low cost, ¿eh? Pero sí, pero así, así y fuertes. Ahora mismo ¿fuertes? Pepefone, por ejemplo, lleva años. Simio, Másmóvil, Carrefour Móvil, Twenty, Laika, Yamaya, hay un cojón, Digimóvil, hay un huevazo de compañías de estas, Amena, la que tú mismo has dicho, Lowi, yo qué sé, hay un cojonazo de operadores virtuales, cada puto supermercado tiene su puto operador virtual, y al final, ¿qué pasa? Que te dan, o sea, no es que te den ofertas, te dan precios que son bastante más comprensibles o ajustados a la realidad que no lo que te dan las propias compañías, vamos a decir, troncales. Entonces, ¿qué pasa? Que la gente no es tonta. Al principio le daba miedo, no tienen oficina, no sé qué, yo no me paso a esto. Hostia, qué tal, no sé qué, no me fío. Si no tienen tienda física, yo no me fío de esto. Claro. Pero, bueno, la gente está perdiendo el miedo, la gente está viendo que funcionan bien, que no hay ningún tipo de problema. Es como las compras en internet. Al principio la gente le daba mucho miedo, pero hoy en día, ¿quién no compra en internet? Ahora es cuando se está viendo la verdadera debacle, en el sentido de que ya se está dejando de comprar en físico. Con lo cual, ese es el tema, la gente no es tonta y es otro mercado que se tiene que adaptar. Lo que no puede ser es que encima Vodafone tenga unos precios bastante caros, a pesar de que... Demasiado. Yo por mi parte estoy con Ono, ¿vale? Llevo toda mi vida con Ono, incluso cuando me independicé y todo esto, seguí con Ono, me di de alta en mi línea. Y la verdad, no tengo ninguna queja porque jamás he tenido un problema con ellos, jamás se me ha cortado. Y la verdad que es eso, estoy muy contento, cada X tiempo te van subiendo la velocidad, no me suben los precios, encima llamo y... A mí me han subido ahora la velocidad. Yo les aprieto un poquito los tornillos al año y me vuelven a bajar y a regalar más cositas, con lo cual es que la verdad que no tengo ninguna queja. Por otro lado, sé que por ejemplo otras compañías que jamás me cogería, que si Yastel o por ejemplo Orange, no me gustan para nada, y Movistar que es todavía más cara aún, con lo cual es que no veo una alternativa que, no sé, me convenzca en todos los aspectos. Me refiero a, en resumidas cuentas, tengo todo con Ono, móvil, internet y teléfono fijo, pues porque hay que tenerlo, pero la verdad es que, no sé, aunque pago 50 pavos, muchos me dicen, joder, pagas mucho, no sé, sinceramente, prefiero tener 50 pavos estables durante siempre, vamos a decir, y que no haya variaciones ni en el servicio ni nada, y que encima ahora mismo, que tenía 300 megas, me han subido a 600, me suben la velocidad de subida... Me van dando más gigas, tengo, no sé, muy buena cobertura. Cosa que cuando tenía, por ejemplo, operadores virtuales, he pasado por bastantes a lo largo de los años en el móvil. Operadores que cogían de Orange, operadores que cogían de Movistar, todas me daban cortes de cobertura. Y con la red de Vodafone, la verdad que no estoy teniendo ningún problema. Con lo cual, no sé, yo estoy bastante contento, pero sí que es cierto... Yo tengo lo mismo que tú, o sea, bueno... Yo tengo otra velocidad, tengo 100 megas, me lo acaban de subir a 100 megas, pues yo me cambié hace poco, yo estaba en Yastel, puto timo, y nada, me cambié a Vodafone y no problema. De hecho, si me va mal la conexión, yo creo que es por el propio PC. Es posible, o por el wifi y todo esto. Al final, yo, por ejemplo, todo... en casa... Dijo, yo, por ejemplo, en casa, yo tengo Lowi para el teléfono Internet, sí. Orange, y mi madre también tiene, por ejemplo, Lowy, y mi padre tiene Simio. Porque para hacer simplemente llamadas, a mi padre con Simio con menos de 2 euros al mes le sobra. Y mis padres se sorprenden en plan, hostia, qué barato está saliendo últimamente el tema del internet y tal, y las llamadas en el móvil. Y yo, claro, yo hice un desglose y dije, esta compañía te cobra tal, esta tal. Y es lo que dices tú, hay tantas compañías que... Es que, por ejemplo, voy a estar ahí, que si te vende un pack que sí o sí te viene con la tele o te viene con no sé qué pollada, y hay gente que no le interesa eso. Mira, está diciendo Dave Meister, Movistar es carísima, con Vodafone 100 megas, dos líneas móviles y fijo 28 pavos, a base de aceptar extensión de contrato, o si te vas a otra compañía te hacen ofertas exclusivas que no consigues de otra manera. Sí, te meten una permanencia de 12 meses, pero es que a mí me la pela, no me voy a ir, no tengo... Yo hago eso, cada año llamo, digo pim pam pum, hacerme rebajita, me ponen permanencia de un año, pero me mejoran las condiciones bastante, con lo cual, oye, me compensa en ese sentido. Y por otro lado, es que te paras a ver las otras compañías que tienen, que si la línea súper barata, 20 euros al mes, no sé cuántos gigas de internet, no sé cuántos minutos, no sé cuántos tal, y luego ves, sí, sí, los dos primeros meses o tres primeros meses, y luego aparte encima pagas el alquiler a la otra línea que le coge la línea a la compañía, ¿no? Con lo cual al final es que dices, pero si es que voy a pagar lo mismo y voy a tener peores condiciones y a los tres meses voy a tener que estar peleando, andy que le den por culo encima, es que prefiero... tener mi cuotica estable, pago, ¿qué? 50, me la suda. Lo pago y ya está, es decir, me olvido. Yo, la verdad que en ese sentido, jamás he tenido preocupación, porque nunca he tenido problema y me ha... Vamos, espero que sigan así. Con la fusión con Vodafone de Ono, yo no he notado nada, vamos a decir. Y por otro lado, no sé, que vayan a despedir a Peña, es que al final se tienen que adaptar, es lo que hay. Es inevitable, son cosas que sí, claro, se tienen que adaptar. Se tienen que adaptar, o ajustan precios y tal para ser más competitivos, o hacen alguna cosa para que la cosa sea estable. Pero vamos, no sé, no. Hoy en día, por ejemplo, hay compañías que son low cost. ¿Por qué? Porque ahorran, por ejemplo, en empleados y en temas así. Es lo que hay. Hay gente que se puede permitir bajos costes por eso, y servicios más baratos porque prescinden de menos gente. Respecto a la decisión de despedir a la peña, pues supongo que lo habrán hecho por una cuestión puramente económica, no habrán recibido el ingreso que tal, y a la puta calle. Es decir, todo esto también, a ver, el debate se puede extender más a todo el tema que están diciendo, que el despido sale muy barato, que no sé qué, claro, luego si quieren reincorporar a la peña la vuelven a meter, les meten con los contratos de mierda más básicos y encima salen ganando, aunque ahora tengan que pagar unas cuantas indemnizaciones, pero como son de mierda, pues luego encima van a contratar a gente que la van a pagar menos y van a tener todavía más beneficio ahí, o sea, es que al final... Los becarios. Sí, es que el tema es ese, o sea, ya se extiende un poco a lo político, ¿no? Pero en cuanto a... Y lo hacen porque pueden, no es porque Vodafone hijos de puta, es porque es lo que se les ha dado puerta para hacer. Es decir, como... Y al final son empresas que buscan la puta mayor rentabilidad, con sí, lo cual, a ver, es lo lógico. Claro. ¿Que es una putada para toda esa gente? Por supuesto que es una putada, pero... La culpa no... En este caso, por mucho que Vodafone haya sido el brazo ejecutor, no creo que la tengan ellos, precisamente. Han mirado no por... es la primera empresa que ha hecho eso. Han mirado por su propio bienestar, en el sentido de... Que no es la primera ni será la última, ya está. Por supuesto. Mira, están por aquí José Rabaneda diciendo: yo empecé en Movistar y de puta madre, cero problemas y quejas, móvil, fibra y fijo. Por 50 pavos, pero ya tenía dos subidas de 5 euros, así que 60 ya, replanteándome el cambio, la verdad. Y luego Dave Meister... Mira, Yo he estado en Vodafone, estuve hace mucho tiempo, estuve de prepago y después de contrato, solo del móvil. Y las únicas veces que no he estado en Vodafone, que ha sido en Orange o en Jazztel, siempre ha habido algún problema. Así que, en definitiva, he vuelto a Vodafone y de aquí no me muevo, ¿sabes? Vaya que sí. Por último, bueno, Dave Meister dice: 60 euros creo que es el precio más barato, teniendo casi lo que significa tener lo básico en 2019. Ya no me meto en tema televisiones porque eso, la verdad, a mí me pela los huevos, en el sentido de que yo no le saco partido y tal, pero... Raspberry. ¿Qué? ¿Cómo? Pues eso, para mí la televisión no tiene mayor importancia, pero bueno, entiendo el que tal, aunque sí que es cierto que se hablean bastante con el tema de aprovechándose que se dio el fútbol y de todo ese tipo de cosas, pero eso lo han hecho toda la vida. Sí, eso lo han hecho toda la vida, o sea, yo recuerdo ser pequeño, año 99-2000, ponerme el Ono en casa y que ya era una puta locura el precio de cada película y de ver la, el fútbol y todas esas mierdas, o sea que bueno. Sí, siempre ha sido una... Sí. Ay, Dios mío, me muero. Los resfriados, ¿cómo van? Pues más cositas. ¿Qué pasa con YouTube? Sigue con su buen camino, por lo que veo. YouTube deja de admitir los vídeos de bromas y de retos peligrosos. ¿Qué entiende YouTube por peligroso? No, esa es la cosa. Pues a ver, según dice la noticia, los retos que representen riesgo de muerte, tanto real como simulada, no están permitidos en YouTube, ¿vale? Esto se puede leer, según dicen en elotrolado.net, en las condiciones actualizadas de las políticas del servicio. Del mismo modo, no se permite que participen menores en retos peligrosos que puedan suponer un riesgo inminente de lesiones o daño físico. Tampoco están permitidas las bromas que hagan creer a las víctimas que están en peligro físico o que puedan causar daño físico real. Además, están prohibidas las bromas peligrosas o abusivas que puedan causar daño emocional a menores. Francisco, no saltes ahí. ¿Cómo? Vale, Francisco, no saltes ahí. Pero eso no es un reto, eso fue un vídeo casual que se estaba grabando y de pronto ¡pum! Se hundió en una trapa. Vídeos memes. La cuestión está en que, bueno, al parecer lo que están comentando que hay un vídeo reciente que es el Beard Box Challenge. ¿Esto de qué era? ¿Lo sabéis? Pues, es algo de una serie de Netflix, creo, que consiste en pasar por no sé qué puta zona con los ojos vendados o algo de esto. Y luego estoy viendo aquí, ojo, el Fire Challenge, que este no lo conocía. Dice que se animaba a la gente a rociarse con un líquido inflamable y prenderse fuego. Pero la gente... estamos gilipollas, tío. Es que la gente es un normal, tío. Por otro lado, por ejemplo, el reto este de los subnormales que se bajaban del coche y bailaban ahí el bailecito bailaba, ese de mierda. Sí, que la parodia hasta el José Monta, sí. Pues me cago en toda su puta calavera. A mí ese tipo de... O sea, eso al final estás provocando... Eso también estás, vamos a decir, incentivando a... No sé. A que sean tontos, sí. A que el coche se te vaya o que pase cualquier cosa mala, es decir, no sé. Sí, sí, hay muchos vídeos de que pasa eso. Luego mira dicen... lo que dice Pollo en Travolta, toda la razón. Espérate, ahora leo el chat. Otro de estos challenge, que este sí que lo conocía y dije, madre mía, es que es selección natural. Tide Pod Challenge, que consistía en masticar o comer cápsulas de detergente. ¿Pero qué cojones? O el del condón, pasarse el condón de la boca a la nariz. Eso a mí me da un asco de pensarlo, tío. O sea, qué puto asco, tío. Yo vomitaría ahí, qué puto asco, de verdad. Mira, ya simplemente el olor del preservativo a mí me da asco. Sí, Mételo por la puta nariz. Qué asco, tío. O sea, imagínate que se te queda ahí por un momento. Imagínate que se te queda ahí. No creo que te ahogues porque al final tú respiras por la boca, ¿no? Pero el agobio, la sensación esa de decir... O sea, me cago no en lo suelto. Su puta sí, calavera. La sensación es que se te está atravesando todo, tío. Es que esas cosas... Ahí te raspa porque es estriado, ¿sabes? Pero la cuestión está en que al final, ¿esto qué va a ser? O sea, ¿dónde va a estar el límite? Quiero decir, una cosa es que hagan cosas dignas de selección natural, ¿no? De Darwin. Pero otra cosa ya es que... Que te hagan bromas, vamos a decir, de simular, yo qué sé, no lo sé, tío, cosas que sean, sin yo qué sé, no sé, bromas así que no sean dañinas para la salud. Sí, porque YouTube tiene fama del famoso algoritmo este de que joden cosas, o sea, tocan cosas que no deberían de por qué tocar, y miedo da de cuando YouTube toma esta serie de medidas, que dices, bueno, vale, si son casos así, sí, porque... Tú, una sobrina de 3 años, por ejemplo, ve YouTube, tal, que normalmente ve cosas de niños, pero basta que te salga el típico recomendado del día para que lo veas. ¿Qué haces? Claro. O sea, depende de qué tipo de bromas y depende de qué tipo de reto. Pues a ver qué ocurre. Esto habrá que estar al tanto. Mira, están diciendo por el chat, vamos a empezar. José Rabaneda, yo la TV ni con el dinero de Hanxler. Anthony López, buenas y flamosas noches, bienvenido. Dave Meister, es por lo de Sandra Bullock. La de Netflix. Ah, vale, el reto este que decía. Pollo en Travolta. Saludos, ¿qué será el reto de ¿qué será del reto de la canela? Es que nadie piensa en los niños. Perro, araña, payaso, asesino. ¿Qué coño es eso? El payaso asesino, este de la carretera. No sé, tío. Me pierdo. Joder, macho, que tampoco hace tanto tiempo eso, ¿eh? Tío, que yo no voy ahí a la moda trending topic, ¿sabes? ¿Me entiendes? Pero sí, sí hizo viral eso, tío. Yo qué sé. Los que iban de payasos asesinos. Ah, sí, sí, sí, sí. Bien. Pollo otra vuelta dice, eso es selección natural. Estefan Díaz, comer tostas de wasabi cuenta como reto peligroso. Hijo de... Zacro dice, yo agradezco que hagan esos retos, así filtras subnormales mandándolos al otro lado. También. Más trabajo para todos, ¿no? Pollo otra vuelta, voy a inventar el Mama Mela Challenge. Pues sería buena. Zacro, cagarte en el pecho challenge. También es buena. Mientras esperamos jugando. Mientras esperamos turno jugando al Animal Crossing. Eso me gusta. Me gusta mucho cagar en el pecho a la gente. No se suelen dejar, pero bueno, yo lo dejo caer. Estefan Díaz, sí, el tordo dejas caer en el pecho. Estefan Díaz, pero el condón tenía que estar usado, ¿no? Hostia, eso sería buena. Qué asco, joder. Puto asco, tío. José Rabaneda dice, pero vamos a darnos por el culo challenge. No vamos. Cago en mi puta loca. Solo por experimentar. Joder, escuchaos el programa especial de los 90. Que ahí hay anécdotas del palo. Bueno, de Hot Factory. Del palo. Del palo. ¿Por dónde íbamos? Ah, sí. Noticias de cine y series. Se me está entaponando la nariz, joder. Se me nota un huevo, me parece. Buenas tardes. Buenas tardes, saludos desde el otro lado del charco, dice Neko Ergatu. Bienvenido. Va, José, ¿qué ha pasado con Bandersnatch este de los cojones? Lo de elige tu propia aventura de Black Mirror. Ah, pues que los dueños de elige tu propia aventura de Bandersnatch demanda a Black Mirror por plagio. Te has liado, folador. ¿Sabéis lo que es crea o sigue tu propia aventura, no? Los míticos libros estos que, bueno, yo tenía de pequeño, que no eran ni de elige tu propia aventura, eran cualquiera, o sea, no, que yo recuerde, no tenía nada de eso, simplemente eran unos putos libros. Y, o sea, que recuerdo uno de los de Pesadillas, la serie esta, y me da miedo que te cargas. Y muchos más tipo para críos, pero así de ciencia ficción. Yo los cogía de pequeño en la biblioteca, me molaban bastante. El tema es, pues al parecer lo de elige tu propia aventura está como patentado. Yo eso no lo sabía. ¿Y qué pasa? Que les han demandado, ¿no?, a los de Black Mirror por el tema del capítulo este interactivo que han hecho en Netflix. Y yo digo, vamos a ver, ¿denunciáis a Black Mirror y Telltale que no le vais a denunciar? ¿O a BioWare por los Mass Effect o todos los putos RPGs? O sea, ¿de qué coño vais? Todo el juego que se elija. O Minecraft Story, o sea... Es aprovechar la famita. Sí, o sea, no tiene más que otra que otro motivo que este. No, no sé, me parece bastante estúpido el tema. Sí. Es decir, no veo más que sacarle a esto, pero es que me parece jodidamente estúpido. Es que justificación es esa. Es como si Blizzard demanda al LoL, por ejemplo, por el estilo de juego, por ser un MOBA. Por ejemplo, ¿y por qué tienes que denunciar o demandar? Si has patentado un género, pues oye, lo has patentado. No te adueñas de ese género. Vaya puta mierda. Sí, me la suda. Vaya puta mierda. No, es que es una puta mierda esto, o sea, no tiene sentido, pero bueno. ¿Cómo que no tiene sentido? Digo la denuncia, cabronazo. Ah, vale. Vale, por favor, respeta a tus colaboradores. Venga. Mira, está diciendo Pollo otra vuelta que Netflix ya intentó conseguir los derechos de esos libros, pero no pudieron, por eso todo este tema. ¿Y qué lo han hecho ahí a modo de venganza o qué? Porque la revenge. Me cago en su calavera. O sea, la verdad es que es un poco de hijo putas para entendernos. Pues, bueno. ¿Qué vuelve, señores? ¿Qué vuelve en abril? Vuelve Juego de Tronos el 15 de abril. Guau, guau, guau, guau, guau, guau, guau, guau, guau, guau, guau, guau, guau, guau. Vale, ya está. Basta, José, por favor. No nos dejes en ridículo. Que vuelve el 15 de abril. Pues nada, habrá que verlo. Sí, eso dice. Pues ahí estamos. ¿Cómo os quedaréis tras el final de esto? Sinceramente, ha pasado tanto tiempo desde la séptima temporada que me importa un huevo. Yo sigo opinando igual. Después han pasado un tiempo, sigo pensando igual. Que la anterior temporada fue para unir cabos de prisa y corriendo, utilizar el teletransporte y... Como ya lleva atrás, unas temporadas atrás, Juego de Tronos, de que solo merece la pena los dos últimos capítulos. Y, y excelente incesto. La verdad es que... dice, spoiler, ¿no? Dice Zacro, con el estreno regalan toallas. A ver, Yo la voy a ver, sí, está claro. Sí, y... no, también la veré. Y ni, nada más salir. Pero ya es esto que dices... Habrá que crearse el mes gratis de HBO, por cierto. Ya es esto que dices. usasteis el mío, ¿eh? Porque me dieron con Lowe o no sé qué historia. Claro, ¿os acordáis? Claro que me acuerdo, joder. ¿Cómo te crees que vi la temporada anterior? Por eso. Que tiene que salir y la verdad que sin más. Es decir, ya la temporada anterior me cansó los cojones bastante en el sentido de que es eso. Son teletransportes sanos, son correprisas sanos, son cargarse un poco, vamos a decir, lo que entre comillas hizo grande a la serie. Sí, todo muy unido, todo muy rápido, todo muy porque sí, por los loles. No sé, de esto ya se habló extensamente con el calentito en Hot Factory en su momento y la verdad que la última temporada no nos acabó de convencer. Se espera que sea bastante espectacular, pero es que es eso, no sé. A ver, yo con la esencia me vengo a referir del desarrollo de los personajes, del cómo iban madurando, que esta última temporada fue, a la toma, más palomitera que otra cosa, más para pero, bobos, lo siento la gente si se ofende, para bobos me vengo a referir que te muestran los efectos especiales bien bonitos y tal, pero no un guión currado, una historia o, ¿sabes? Como el cambio de Aria, por ejemplo, a mí Aria me gustaba muchísimo, son de mis personajes favoritos, cómo se ha ido desarrollando. Ya, pero... Tú ten en cuenta que han tenido como 6 o 7 temporadas para desarrollar personajes. Esto de ahora es simplemente ya la espectacularidad. Entonces, es eso. No. A ver, una parte es entendible, es el colofón final. Pero es las prisas que se meten ahora para desarrollar las cosas. Ha habido, no recuerdo si era la tercera o cuarta temporada, que era una temporada muerta, porque se tendrían que haber repartido un poco la acción, en mi opinión. La segunda temporada a mí me pareció aburridísima. Sí, hubo alguna que, bueno... Y la quinta, ¡buah! Hubo una que fue el GOTY. La quinta yo creo que para mí. Es verdad, o sea... ¿te acuerdas, Fer, que cuando tú te la viste del tirón? Justo empezaste y era una puta mierda esa temporada. Fue la quinta, ¿no? Es que sé que hay una que no me acuerdo cuál era, que era súper aburridísima. Creo que la quinta. Y luego vino la, quinta, la siguiente. La que... quinta, menos los 3 últimos capítulos, no valía una mierda. Sí, a eso me refiero, que las últimas estas temporadas solo merecen la pena un par de capítulos. Y creo que es la quinta, que claro, es el boom. Sí. No me acuerdo muy bien en la temática, pero sé que los 2 últimos era como, ala, toma esto y esto. La verdad que sí. Y hablando de cosas innecesarias, se dice que, bueno, está prácticamente confirmado por el propio Bryan Cranston que va a haber película de Breaking Bad. O sea, que está haciéndose, ¿vale? Dice, esto lo reveló en una entrevista en el show de Jimmy Fallon en realidad, pero mejor Fallon, donde confirmó pues que la película estaba en marcha, que el prota sería Jesse Pinkman, o sea, Aaron Paul, al parecer posterior a Breaking Bad, y que tendría algún flashback donde aparecería, pues eso, Bryan Cranston para, no sé... Sinceramente, yo creo que la serie acabó ya de una manera en la cual... Es decir, sobra. ¿Me vas a hacer una película en la cual... por cierto, tiene que aparecer Saul Goodman, si es que la hacen, pero... la cosa está... ¿de qué la vas a hacer? En el sentido de que... Y no vamos a decir spoilers, pero... Después de Breaking Bad, el final queda tan bien hecho, no voy a decir cerrado. Sí. Es decir... Está zanjado, al menos la vida de Pinkman. No tendría sentido que Pinkman, vamos a decir... retomara viejos hábitos para dar una excusa para hacer esta película. No sé, la verdad que no sé. Yo no. Me veo venir que se sacaran ajustes de cuenta de la manga, de algún lado, de el primo de no sé qué, el cuñado de tal, para inventarse sí. una película. No es innecesario totalmente. O sea, no. Es para vender, porque no tiene justificación la película. Dice Dave Meister, los desayunos de Walter Jr. ¿Te imaginas que Walter Jr. es ahora el capo de, yo qué sé, del cartel? Espérate. Necesito decir algo. ¿Qué? Skyler puta. Joder, tío. Pobre Skyler. es un clásico, meme, tío. Ya. Skyler puta es un meme. bueno. Yo todavía me tengo que terminar el Breaking Bad, tío. Está muy bien, joder. Bueno. Más cositas. Fer, esta te la dejo, va. Spider-Man Far From Home. Ya has estrenado el tráiler de Spider-Man Lejos de Casa. También lo tenéis en castellano y todo. Y bueno, ¿qué os ha parecido el tráiler de Spider-Man? No está mal. Comentad. A mí me ha parecido curioso que haya salido Misterio. Sí, a ver, es un villano que no habían sacado nunca, así que yo lo veo bien. No tiene ni idea de que iba a ser ese actor, también te digo. Sí, bueno, se confirmó hace tiempo. Y no sé, a mí el tráiler no me ha dicho nada. Simplemente pues una película más de Spider-Man y ya está. Pues como todas las películas de Spider-Man. No, pero me refiero a que para ser Marvel no te han descubierto, o sea, no te han destripado tanto el tráiler. Es que vamos a ver una cosa. La película esta se centra entre Homecoming y Vengadores la era de Ultron, ¿no? Perdón, Vengadores Infinity War. En teoría dicen que es antes de Infinity War. Por eso, que transcurre entre Homecoming e Infinity War. Sí. Por eso, entonces... Claro, no te va a enseñar nada que no te deje con el culo prieto, supongo. O sea, a lo mejor algún detalle o alguna cosita así y tal, pero que no va a ser esto no. Que diga, Dios mío, en cuanto a trama general del universo. Pero claro, para cuando se estrene ya habremos visto Endgame. Exactamente, a ver, esta va a ser la primera de la fase 4 en teoría. Que no conlleva que resucite. En mi opinión es una película un poco relleno. En plan de que si está o no está, o sea, depende. Tampoco sabemos, ¿no?, lo que va a salir en la película. Es que es indiferente, Ya tiene que ser gordo o no gordo, algo importante o que cambie mucho la historia del universo Marvel para que hayan metido esta película, no sé. No es una presentación, por ejemplo, Black Panther es una mierda, pero es la presentación de un personaje. La presentación ya estaba en Civil War. Y era más digno. Historia profunda. Era más digno que Black Panther, pero bueno. Lo que me refiero es que... ¿Y si en esta de Homecoming, con la aparición de Furia... Empiezan a introducir el siguiente arco con Invasión Secreta? Sí, a ver, yo creo que irá por ahí la cosa. Es decir, en esta película, a pesar de que viva o muera Peter en Endgame del todo, yo creo que ya obviamente habremos visto Capitana Marvel y Endgame, con lo cual en esta ya lo que se verá, o a menos que sea un reseteo del universo, en plan hemos vuelto para atrás y lo hemos evitado todo, están todos vivos pero muchos se retiran o yo qué sé, pajas mentales, sí que es cierto que deberían de encaminar ya, aunque sea de manera indirecta, para dejarnos ver un poco. No sé, ¿os imagináis que acaba Endgame y se nos deja con toda la putísima incertidumbre, igual que con Infinity War, y entonces es en esta Spider-Man donde dejan entrever, por lo de Furia, lo que va a seguir, lo que dice Fer? Hay muchas posibilidades. Hombre, no creo que sea tonta, y si hacen las cosas es por algún motivo. Lo que pasa es que de momento no se puede especular tampoco en que haya esto o haya lo otro, si sobra o no sobra. Pero Marvel no hace las cosas... sin pensarla dos veces, vamos. A mí es que me da pereza la peli, la verdad. Es que no me dice nada, no... Y es que con la de animación ya tuve suficiente Spider-Man. O sea, fue muy buena. O sea, me quedo con la imagen de la película de animación. O sea, Spider-Man, película de animación. Ya está. Muy bien. Ya no tenéis nada más que decir, ¿no? No. Pues nada. Si es un tráiler, no han dicho nada más. O sea, no, ya, se pero se han visto chichica. Bastantes cosas. Los amiguitos de Spider-Man, la tía May... No sé. Sí, la tía May sabe que es Spider-Man y... Sí, pero eso ya se sabía por Homecoming. Ah, sí, al final, ¿no? Creo que era. Sí. Sí, no sé, la verdad que... A ver, es que no sé, la verdad que no... El problema con Spider-Man es que han conseguido llegar al punto de la saturación mental. Entonces, también parte de que me la sude más es por eso. Porque es que es verdad, tío. Lo hemos visto ya muchas veces. Hemos visto ya demasiadas cosas al respecto y no sé... Se nota a mí me llama más la atención Capitana Marvel. Sí, por supuesto, sí. Si yo tengo muchísimas más ganas. O sea, yo prefiero... O sea, 50 días, claro. Tengo muchas más ganas de ver Capitana Marvel y por supuesto en game que Homecoming, ¿sabes? O sea, una Pantera Negra 2. Es que te digo más, Pantera Negra 2, vamos. Ya tienen que cambiar mucho las cosas para que fuese al cine a verla. ¿Es que está en desarrollo o algo? Hombre. No, está... Está, por supuesto, confirmada después del éxito de la primera. Y no dudes en que la van a sacar. Sí, está confirmada más éxito, o menos, ¿no? Hasta el Doctor Extraño 2. Que... Éxito en Estados Unidos, ¿no? Bueno, sí, claro. Sí, ha sido un taquillazo de la hostia. No lo digo irónicamente. Comercialmente ha sido un éxito. Ya lo sé. Y a nivel crítica, también. Transformers también es una puta mierda de las películas y mira, las siguen haciendo porque recaudan, ¿sabes? Bueno, que ahora han sacado la de Bumblebee y dicen que es la pollísima, ¿sabes? O sea, sí, pero me la pela, sí, no voy bueno, a ir. A lo mejor en un cuando me dé un golpe en la cabeza y la descargue la veo. No, no, yo tranquilo que no. Yo la... Ojo de la perra. Esa es la opinión de Transformers. Sí. Pues nada, que Netflix sube de precio sus tarifas en Estados Unidos, prácticamente un 20% más. Por los loles parecía, pero claro, luego te empiezan a anunciar que han fichado por ahí para una serie a Chris Pratt y a no sé quién más, o sea, grandes fichajes. Uh-huh. Dices, bueno, vale, parece ser que la inversión va acorde a lo que vamos a ver, ¿no? Bueno, o al menos para pagar la caché de estos actores así más tochos, pero no sé. También le han quitado o le van a quitar todo lo de Disney y eso se va a notar. Sí. Veremos qué pasa. Sí, pero a ver, estas políticas... ¿Son justificadas? Sí, no. Porque tú ves que cada vez, cada X años, va subiendo el coste del servicio y tal. Pero va a llegar un punto que el usuario dirá, ¿hasta cuánto estoy dispuesto a pagar? ¿Hasta cuánto me sale rentable? Eso está claro. Habrá gente que sí. Bueno, al principio de Netflix, sí, la gente... Vamos, yo el primero. Había muchísimas series por ver y veía muchísimas y tal y cual. Pero vamos a ser sinceros. Calidad en Netflix de series propias hay pocas. Hoy por hoy... A ver, tienen calidad, ¿vale? No se puede negar, pero a mí es que... Uf. Sí, pero prefiero, cargado, por ejemplo... ¿qué? Se han cargado todo lo interesante. Y sí que quedan cositas, pero son más bien pildorita rollo para mí, humor extremo. Fit for Family, Agretsuko, sí, Paradise PD, y cosas, BoJack Horseman y cosas de este estilo. Sí, pero o sea, son sí, series que va para un público, no genérico. No ya, sé si por me supuesto, entiendes. Sí, sí, total. Sí, a ver. Por ejemplo, HBO hace series que la puede ver todo el mundo, hasta el que vea Todo Gas en el cine, hasta que ve La Odisea, por ejemplo. Son series que gustan a mucha gente y es un público amplio. Sí, por ejemplo, ahora Netflix le ha dado por sacar series estilo... Pues de lo que se lleva ahora, ¿no? Una que se llama Sex Education, que si eso es el contenido que va a haber ahora en Netflix, pues no da mierda. Prefiero el canal de Jordi en YouPorn para ver eso. Sí, así ves cómo se doblan las sillas y todo. En ese canal sale una conocida, una vieja conocida. ¿Qué dices? Sí, ya nos pasa la información. ¿Nani? Hostia. Pásala luego por ahí. Sí. Bueno, la siguiente noticia... Madre mía, chavales. Venga, venga. Just Dance tendrá una adaptación cinematográfica. Lo necesitaba. Sí. Era necesario. Sí. Era. ¿Quién era la banda sonora? ¿Quién? Mi polla a band. Hans Zimmer, puede ser. Yo creo que me dan a elegir entre ver la película de Just Dance o rajarme el prepucio. Y creo que me rajo el prepucio yo mismo, ¿sabes? Joder, pero así te descapotas y, joder, ganas en... No, sí, ya estoy descapotado. Bueno. En frescura. Higiene. Prepucial. Pues, joder, la verdad es que sí, dura declaración, pero... Pero es que es normal. Maturo, o sea, está muy raro. Es como la siguiente noticia. Mira, padre de familia no hará más chistes sobre homosexuales. La serie tiene que evolucionar. Es americanada. No, pero vamos a ver, es decir, no hará más chistes sobre homosexuales porque la serie tiene que evolucionar, ¿vale? ¿Vais a seguir haciendo chistes de minusválidos, de americanos gordos, de la policía, de negros, de paletos, ¿sí, no? De cualquier puta cosa, de meteros con famosos a lo bestia, de mujeres, de todo? ¿Vais a dejar...? Es que, ¿qué? O sea, no estoy diciendo que haya que hacerlo... Es que al final volvemos a lo mismo, no es cuestión de que... Joder, ya no podré meterme con los gays. No es eso la cuestión. La cuestión es... Es que se empieza por ahí y acaba ¿dónde? Es cuestión de que estamos hablando de una serie de humor extremo que siempre su seña de identidad ha sido meterse con todo con lo todo. Que principalmente estaba más en el candelero, vamos a decir, o con los temas que eran precisamente más delicados de tocar. Y le da un toque de humor extremo en el sentido de que podría, a mí, padre de familia, he de reconocerlo, llegaba a puntos en los que me nunca la he visto del tirón, ¿vale? Siempre he visto capítulos sueltos, pero llegaba a puntos en los que me parecía realmente ofensiva y de que no me hacía gracia de decir, esto es súper bestia, por favor. Sobre todo, sí, yo que sé, cosas con Joe, cosas así, o cosas con retrasados mentales, cosas así que yo hasta, o sea, de esto que era decía, pero ¿cómo? Pero en serio, me parece... Pero por otro lado dices... no voy a ser yo el que diga, el que me queje, porque al fin y al cabo, yo qué sé, te pueden hacer gracia cosas que no son políticamente correctas. Pero con Padre de Familia a mí me pasaba sobre todo pues cuando estaba más de moda, ¿no? Y por otro lado, luego pues tenía otras cosas que sí, me reía, pero en general Padre de Familia nunca ha sido una de mis series preferidas, ¿eh? La verdad que Padre de Familia, a partir de la sexta, séptima temporada, era más así, más bestia, más humor que dices, pero a ver, simplemente estás haciendo cosas sin sentido, o sea, sin hacer cosas transgresoras porque sí. No era no como los humor. Simpson, que tenías una trama con una ironía y un humor que es que iba con cosas que en principio no eran para provocar risa, pero tú te reías porque eran cosas que dices, yo qué sé, te podías sentir identificado, las veías que tal, que era un guión magnífico las primeras temporadas de los Simpson, pero Padre de Familia era todo lo contrario, era en plan, vamos a soltarla lo más bestia posible. Me hace gracia que lo emitiesen en la sexta. Y a mí lo que me hace gracia es decir, es que Padre de Familia, que su seña de identidad siempre ha sido esa bestialidad, ahora de pronto dice que no van a hacer esto, es decir, tampoco van a hacer cosas de maltrato animal o con los bebés, o es que es lo que digo, al final, si no vas a hacer algo que te representa, vamos a decir, como es ser extremo, escúchame, no lo hagas para nada. Y no lo hagas el capítulo para la serie. El capítulo en el que matan a Brian. Esto bestia, ¿eh? Joder, a mí me puso mal el cuerpo. Yo no lo quiero volver a ver en mi puta vida. En cambio, es que las peleas de Peter con el pollo gigante, pues me encantan. Pero a mí me da mucho asco también, porque lo hacen realista, vamos a decir, en plan de que se ven cosas ahí bastante asquerosas. No sé. Es que es como que, por ejemplo, South Park me quita la mayoría del contenido que tiene la serie. Y para mí es de mis series favoritas. Y coño, uno de sus protagonistas es un puto gordo, con perdón, pero es que es verdad, yo he estado gordo toda mi vida y soy libre de decir lo que quiera. Es como si quitas esos chistes. Es que, por ejemplo, en South Park son 5 o 6 críos y cada uno tiene sus defectos. No son defectos, sino son etiquetas. Y las quita. Es en plan, ¿qué te queda a ti de esa serie? ¿Qué te queda? No te queda nada. El mejor es Timmy. Pues el tema es ese, que si de verdad piensas que no hay espacio para ese tipo de cosas en una serie, que su seña de identidad es esa, cárgate la serie. Pero no, ¿qué pasa? No lo haces porque en realidad no te quieres cargar la serie, porque lo que quieres es seguir haciendo dinero. Y si el dinero se hace hoy en día siendo políticamente correcto, aunque tu serie sea el estandarte de lo políticamente incorrecto, pues si me cambio de acera y ya está. Y no es un chiste homosexual, es chiste de... Es una puta referencia a que al final importa una puta mierda, es decir... en vez de decir vamos a ser más sutiles o vamos a hacer las cosas un poco tal, no, vamos a unirnos a la masa común y vamos a tal, pues como los Simpsons con el mítico Apu se va de los Simpsons, pues mira cómo al final han sucumbido ante mucho reírse de que sí, nos han hecho un documental y no sé qué, y antes todo esto hacía gracia y ahora no, pero luego al final lo habéis quitado, o sea que en fin. Luego los se Simpsons... echa la mano a la gente a la cabeza cuando dicen, hostia, es que la serie molaba antes, ¿cómo ha cambiado tal? Pues ¿por qué ha cambiado? Porque la gente ha hecho que se adapte a los tiempos de ahora. Para mí estas series llevan muertas muchos años ya por otros motivos, pero sí. En fin, este tipo de cosas son más clavos al ataúd y... Nada, luego para que digan, es que, ¿por qué se dice siempre que los capítulos antiguos, pues esos son los mejores, son los que la gente más recuerda? Pues joder, porque... La calidad que había por aquel entonces y la excelencia jamás volverá. En ese sentido, no. Va a ser irrepetible. Pero bueno, otra noticia de regresos, que se ve que, bueno, Sony, ya sabéis que hizo este reboot de Las Cazafantasmas y que, bueno, no gustó a nadie. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Pues han anunciado que Ghostbusters, Cazafantasmas, ha sido resucitada y van a hacer una tercera película real, una secuela real de las dos originales, dirigida, dicen, por el director, el hijo del director original, un tal Jason Reitman, y va a ser, pues eso, décadas después de todo lo que ocurrió en la actualidad, pero eso, la película basada en ese universo. Me da un perezón igualmente. Es que, para que os hagáis una idea y se entienda, me la suda que la hagan de tíos que de tías o de... Perezosos. Perezosos, yo qué sé. Es que me suda los huevos ya. Son cosas que... Son obras que hay que dejar... Hay que son legados, ¿vale? Son cosas que hay que dejar ahí. En su momento fueron una puta seña de identidad de la forma de vida del momento, de las obras del entonces... pero ya está. Se mira, pero no se toca. No sé, yo creo que la verdad... Es como si me haces un regreso al futuro 4. No. Eso es sagrado. No, cállate. Eso es sagrado, pues, como los Ghostbusters. O sea que... Hasta que mueran todos los que estuvieron involucrados en esas películas originales y pase la decisión del estudio de decir, sí, vamos a hacer una nueva, porque vamos, ya han dicho que no quieren hacer una cuarta, que solo quieren dejar tal cual, pero falta que la gente vaya muriendo para que de pronto... ¡Wow! ¡Dineros! Sí, se pongan emotivos con... ¡Este guiño es de la primera! Sí, y esto va dedicado a los fallecidos y una polla, ellos no querían. Estamos hablando de supuestos, ¿no? Pero... La panoja. En fin. Me pueden comer los huevos, espero que no hagan nunca nada relacionado con todo eso, la verdad. Pues sí. La siguiente, quien la haya puesto, que la lea. Yo mismo. Danny Glover no se siente demasiado viejo y se une al reparto de la tercera entrega de Jumanji. Vale. O sea que consideramos la 2, esta que salió hace poco, como oficial. O sea, sí, como canónica. Es que en la... ¿Te crees que la he visto de o qué pienso? Hace referencia a la primera de Jumanji, ¿eh? Yo tampoco la he visto, ¿eh? Repito. No, yo tampoco. ¿Te crees que pienso verla? O sea... No, yo tampoco. Vale, ¿y Danny Glover este qué hacía en la primera de Jumanji? ¿En la primera? ¿Es que salía? No lo sé, pero entonces ¿por qué dice que no se siente viejo y que quiere aparecer? Es un... eso de no se siente demasiado viejo es un guiño a las pelis de Arma Letal, que siempre dice, estoy demasiado viejo para estas mierdas. Ah, vale. Que, por cierto, se rumoreaba con que iban a hacer una Arma Letal 5 y espero que, por favor, tampoco la hagan. Porque tienen que revivir las cosas del pasado, tío, déjalas, coño, como Breaking Arma Bad. Arma Letal déjalas. Estaba bien con las cuatro primeras, o sea, con las cuatro películas. De hecho, con las tres primeras también. Los dineros, chavales. Y seguimos con los dineros. El jorobado de Notre Dame. Disney prepara el remake de acción real con Josh Gad. No sé ni quién coño es ese tío, pero me importa un huevo. La verdad. No. Me importa un huevo amorfo como la joroba de... de Quasi. El caso está de que... Es Quasi que... me importa algo. Como si Quasi me importase. Entre eso y la gitana, tira todas por culo. Debo ser el único que le hace ilusión, me cago en la puta, tío. Pero tío, vamos a ver, es que no, qué necesidad. Además, ¿por qué cojones lo llaman imagen real si todos los putos leones son digitales? En el Rey León, por ejemplo. ¿Qué cojones me estás contando de imagen real, putos payasos? No, live tío. Action. Live action, pues tío, live action es personas reales o pasar a la realidad. Si no, llámalo... Con Will Smith... con coleta. Llámalo Digital Action, pero no me digas Live Action, o sea, es decir, no, tío. Llámalo Digimon, yo qué sé. Llámalo, hemos mejorado los dibujos, o sea, no me jodas, pero no lo llames, tío, Live Action. De todas maneras... Llámalo sacacuartos de mierda. A mí la verdad, Jorobado de Notre Dame, bueno, como esta, como cualquier otra, quiero decir, lo mismo, ¿qué necesidad tenemos otra vez de...? Porque, claro, es que es volver a contar lo mismo en realidad, no... Es que pasa una cosa, si tú, por ejemplo, tienes la película y quieres volver a verla y la pones, ellos no ganan dinero. Pero si te sacan esta puta película de mierda, que es la misma mierda que a lo mejor le meten, pues eso, los actores reales y cuatro escenas nuevas, ¡hala! Ya tienes una película que está hecha sola y... a follen, a sacar dinero. No estoy de acuerdo. Pues cuéntanos tu punto de vista, gilipollas. No, que a mí no me viene mal todas estas películas. Yo me llevé un buen agrado con La Bella y la Bestia, por ejemplo. Fue un musical y me gustó bastante. Aladdin me da un poco de cosa. Pues son de mis películas favoritas de Disney. Por cómo es el genio, por ejemplo. Pero Aladdin tiene mi personaje favorito de Disney, que es el genio. Y ver lo que han hecho con Will Smith, simplemente la apariencia ya me da asco. Por eso digo de que con Aladdin no digo nada. Pero con esta, yo qué sé, habrá que darle una oportunidad. Al menos. No te joro. Folla. ¿Saldrá alguna china en vez de la gitana? ¿Os imagináis? Dios. Calla. Es adaptarse a la circunstancia de los medios. No lo sé yo, la verdad. Saldrá una china rumana recogiendo cobre por las calles. Espérate que Dave Meister... Dice, ¿alguien dijo Will Smith? ¡Oh! No empecemos. ¿Te imaginas? Frota la lámpara y... Le frota. Soy un genio muy genial. Le empieza a frotar la lámpara y dice... That's hot. Es un símil a su polla, ¿sabes? ¡Oh! Claro, le saca brillo ahí al rabo. Oh. Escúchame, me imagino ahí la escena de cuando canta el genio, la de el gran Ali. El gran Ali. A ver, venga, va. Venga, va. No, hombre, no. Ahí está. Ahí está, sí, señor. Sí, señor. Venga, vamos con los juegos. Venga, vamos. Venga. Pues ya estaría la coñita hecha. Más cositas. Así puedes jugar la demo de Resident Evil 2 varias veces. Creas una puta cuenta nueva de PlayStation Network y a correr. Ya son ganas, ¿eh? Pues sí, porque para media hora... Es en plan de lo pruebas media hora. ¿Te gusta? Pues te esperas a que salga, que salen en una semana. Joder, exactamente. Juegas al Fortnite de mientras y ya está. Exactamente. En fin, noticia que me suda la polla. Dark Souls Trilogy. Es que está todo tirado. Enfoca la cámara, enfoca la cámara que se te vea. O sea, porque es que queda gracioso, está joder. Las ayudas, tío. Escúchame. Explaining, joder. Aquí. Mira, la voy a leer así, espera. Dark Souls Trilogy llegará a Europa e incluye la colección completa de contenidos de la saga con todos sus DLC para PlayStation 4 y Xbox One el 1 de marzo. Joder, macho. Al unísono. El 1 de marzo. Follen. Joder, tío. Mira, dice Dave Meister, hey, chumacho, a ver qué dices de Dark Souls Trilogy. José Rabaneda, esto es suma punto, pues, para ellos, ¿no? Pues no haberlo hecho yo, me refiero. Y pues escúchame. Pollo en Travolta. Ya tienes toda la opinión. Pollo en Travolta que decía, bueno, recordaba un mítico. Soy Aladín y vengo a buscar a la puta de su hija. ¿A la qué? Aladín. Hola, soy Aladín y vengo a buscar a la puta de vuestra hija. ¿A la qué? Aladín. Bueno, ¿qué opinamos de este Dark Souls Trilogy? No hemos dicho nada. Pero tío, si se nos ha visto cogernos el paquete delante de la webcam, ¿qué cojones más necesitas? Yo me refiero a la versión seria. A la versión seria. La versión bueno, seria. Otra. ¿Qué? Otra opinión, mira. Una toalla. La versión seria, yo que sé, que prefiero jugar a esto. Yo así no puedo Prefiero eso al Dark Souls. Prefiero eso al Dark Souls. ¿Sabes? Escúchame. Mira. Esta es mi opinión seria. Esto le varía, ¿eh? La gente escucha. Puta opinión seria. A ver, está Fer pasándose una toalla entre la polla y el culo. Esta ¿vale? es mi puta. No, tío, no. Tío, que no censuran el puto vídeo. Córtate, joder. La gente que se haya descargado el podcast o lo esté escuchando online. Sí, gracias, esa es mi puta opinión. Joder, macho. Ese es el respeto a Dark Souls. Toda esa es mi puta opinión seria. Vale, para la versión podcast, Fer se acaba de pasar una toalla por los cojones y el ano y acaba de enseñar media hucha. ¿Vale? Hostia, siendo generoso es media hucha, ¿no? En verdad sí, tengo más. Bueno, en fin, minuto 52 del vídeo. Venga, venid a verlo. Dice Dave Meister, estaría guay que la opinión de Fer saliese en la contraportada de Dark Souls Trilogy con Toto y con foto y todo. Estaría muy guapo. Imagínate, ¿eh? Los típicos carteles que salen en la portada del juego. Excelente, 10 de 10. Entre comillas, me suda la polla. Fer, de Hot Factory. Y una foto ahí. Galardonado al me suda la polla del año. Joder, galardona a me pica un cojón, ¿no? Bueno, en fin, va. Galardona al sudado. Déjame esta. Soulja vale. Boy, el de las gafas con Tipex, que escribe su nombre ahí, vuelve a vender consolas, chavales. Ahora vende imitaciones de PS Vita, tal cual, pero chinorras. Pero igual que antes, son consolas de origen chino con un sobreprecio bastante exagerado. Dice que su precio real sería de 200 pavos, pero que él las vende a 99,99 porque es generoso. Esta vez no mete ROMs, pero vamos, es una putísima estafa del payaso este de los huevos. Impresionante. Fíjate qué buen rapero es que tiene que vender consolas chinas, ¿eh? Estaba cargando un eructo y me lo voy a guardar. El caso, rumores fuertes de que está al caer la consola virtual o el servicio de, vamos a decir, igual que hay de NES en Switch, pues de Super Nintendo, ya que a través de la minería de datos han hallado referencias a un montonazo de juegos de Super Nintendo. Por ejemplo, Mario Kart, A Link to the Past, Yoshi's Island, Stunt Race FX, Star Fox, Contra 3, Kirby Superstar, Dream Land 3, Super Metroid, Super Mario World, Pilot Wings, F-Zero, Star Fox 2, Super Punch Out, Mario All Stars, Breath of Fire 2. Si ponen esto, pues oye, será una jugosidad, la verdad. Si ponen esto, ¿para qué coño quieres una Nintendo Mini? Correcto. Porque no, espera, que tampoco la quieres. Hablan, deja de fabricar por algo, será. No, a ver, ¿por qué? O sea, me refiero a la estrategia de... Bueno, ya no vamos a hacer más consolita, ahora la llevamos a Switch. Más consolita, ya, pues ahora sacamos el online, los juegos en el online. Está todo pensado, está todo pensado. Hostia, un Mario Kart online, chaval. Ah, no, espera, que está con el Deluxe. No, pero joder, si ponen esto online, tío, yo qué sé. Está... Ya más que por la mera curiosidad, ¿no? No sé, estoy investigando aquí y tampoco veo que me interese demasiado, la verdad. Pero bueno, es un extra que si está por bien... Star Fox 2, tío. ¿Qué multijugador tiene eso? No, digo que para jugar, que, pero lo puedes jugar. Eso sí, pero en ROM se puede jugar desde hace 10 años, o sea, ¿qué? Joder, pero ahora oficial, hijo de puta. Bueno, ya se puede desde que salió la SNES Mini Classic, pero que me suda. Ya, pero ve y cómprala. Bueno, pero hijo de puta. A ver, te digo una cosa, yo lo he dicho, si la veo a 10 pavos la compro. Sí, yo sé de uno que a 60 euros ha pillado la PlayStation. Ya os comentaré. ¿Qué? ¿Algún conocido? No sé. ¡Dios! ¿Qué os pasa? Dices? No sé por qué os ponéis así, chicos. ¿Me lo estás diciendo en serio? ¿Qué? ¿O es falso? O sea, ¿es para probar y venderlo o para qué? ¿Cómo? ¿Pero de qué estás hablando, José? Estamos hablando de la Super Nintendo Mini. O sea, ¿te has comprado ese plástico, tío? ¿El qué? ¿Estos auriculares? Sí, los auriculares, hijo de... ¿El micro? En la cámara no sale nada más. Más que yo y una... ¿Una auricular? ¿Qué? ¿Tú estás borracho, José? O sea, no sé de qué cojones me estás hablando. Fíjate, si te sientes tan orgulloso de haberla comprado, que ni lo sabíamos, ¿sabes? Pero vamos a ver, payaso. Escúchame, yo sí que sé por qué tiene esa caja. ¿Te crees que he pagado por esta puta escoria? Vale, sí. Vamos a ver, seamos claros. Tengo una PlayStation Classic en la mano, ¿vale? Para los que no estén viendo el vídeo. Pero que yo no he pagado por esta puta basura. Te lo digo claramente, si tiene el precinto y todo, y por algo será. Señores, nos han brindado la oportunidad de poder grabar un unboxing y hacer comparación con la clásica, con lo cual para eso tengo esta mierda. Hago un chollico de esto sano. De... Que no la he comprado, sí. José, que no es mía. No es suya. Doy fe que no es suya y yo me sé toda la historia. O sea, esto ya se contará. Tiene que ver con... ¡Chollo! Pero vamos, que sí, que tengo una Play clásica aquí. La cuestión, próximamente daré impresiones ya en primera persona, ¿no? Tanto biliar, pues la cosa es que vamos a hablar aquí con propiedad, con las cositas probadas de verdad. Pero bueno, la cuestión es, al final, hablábamos de Super Nintendo Classic Mini. Si bien esta PlayStation Mini no la compraría por el precio ni al que está ahora, que son 50 pavos, ahora me la pones a 20 y por los loles igual cae, a lo mejor tampoco. Pero una Super Nintendo Classic, pues igual, si es a 20 pavos, pues no sé, ya por el mero hecho de... Ahí sí que diría, por lejearla. Vale, 20 sí, 60 no, la verdad. Pero por puro lejeo, no por otra cosa. No por otro motivo. Y eso, que saquen los juegos en Switch, pues me parece correcto. Es decir, es lo que dijeron, que sigan ampliando. Al final están ampliando cada 2x3 con versiones EX y con nuevas ROMs, que no he probado ninguna. La verdad, pero oye, que me parece bien que sigan ampliando el servicio. Y al final, hablando un poquito de Switch, yo creo que ya estamos en un punto en el cual veo necesario también la ampliación de software, ¿vale? Es algo que cuando salió la consola pensábamos, bueno, acaban de empezar, están potenciando los juegos, vamos a darles un voto de confianza. Pero es que vamos ya para dos años y sigue con el mismo menú, las mejoras han sido mínimas. No, pero ahora tiene YouTube. Pero que funcionaba bien, quiero decir, al menos la consola, estabilidad y todas esas cosas, todo funcionaba como debería. Y lo único que, claro, le faltan cositas, ¿no? Cositas que se echan en falta y que yo creo que no costaría que metieran. Entonces sí que es cierto eso, que poco a poco o de golpe, ya que anuncien una nueva actualización, que igual, yo que sé, con la mitiquísima rumoreada Switch Pro les da por actualizar el sistema y no lo sé. El caso es que la interfaz de Switch es un tema ahí pendiente que creo que deberían de meter. Y en el tema del online, En el tema del servicio online también igual, que metan Super Nintendo estaría cojonudo, y si cada poquitos meses van metiendo, vamos a decir, nuevas máquinas con nuevas ROMs, hasta que al final nos quede una consola virtual maja, tipo como estaba antes, que si la PC Engine, cosas incluso de Mega Drive o de Sega, creo que también habían algunos arcade, pues oye, no voy a ser yo el que se oponga, pero claro, el tema está en que son comprensibles por otro lado, pues que alguna gente no esté contenta. Simplemente eso. Yo no justifico el pago del online por el hecho de que te estén dando ROMs de NES. Es un extra. Al final el online yo lo pago porque jugamos. Es decir, para lo que se paga, ¿no? Y yo no puedo quejarme, como sí que hace mucha gente, la gran mayoría de ellos sin probarlo, que es el hecho de que dicen que va mal. No sé, ahí tenéis los gameplays. Yo no he tenido ningún problema hasta ahora. Y tú, José, que tienes una conexión del tercer mundo, ¿no? O sea, sí, y no lo tengo con cable, lo pago por wifi. O sea, tengo 8 de la consola y 4 o 5 megas y no tengo bajones. Sí que es cierto que tengo bajones cuando un jugador es de Japón, por ejemplo. O sea, pero es que no solo yo, lo tenéis vosotros. Por sí. Eso. Pero bueno, sin más, que luego nos dicen que follamos a Nintendo y todas estas mierdas. Pero la noticia iba por aquí. Más cositas, si no hay mucho más hoy en el guión. Meridian Games ha anunciado que el 29 de marzo de 2019 distribuirá The Walking Dead The Final Season en formato físico para PlayStation 4 y Xbox One. Ya ha salido el tercer capítulo, va a salir el cuarto y nada, parece ser que ya sí que se va a acabar del todo bien la historia, que todo va sobre ruedas y bueno, pues nada, que siga así. Ya cuando esté a precio chollo lo pillaré y lo jugaré. Siguiente, ¿quién la quiere? Venga, que es jugosa. Venga, va yo. Fortnite recibe otra demanda por el uso de un baile. En esta ocasión se trata de la madre de un menor, conocido popularmente como Orange Church Kid, quien parece ser el autor original de los simpáticos movimientos del baile que se popularizaron en las redes sociales. Adri, ¿puedes hacer el baile para probarlo, para que la gente sepa cuál es? Es así. Sí, sí, que lo hizo un chavalito en su casa para hacer la gracia y lo cogieron sin permiso, obviamente. Sí. Y claro, pues se habrá subido más al carro de la gente que ha demandado a Epic Games por los bailes, cosa que me parece legítima. Pues sí, hombre, porque yo qué sé, al final vale que es un movimiento del cuerpo, pero no sé. No, pero si fuesen bailes gratuitos, vale. Pero ya, si el tema es que encima te cobren por todo eso. Por eso digo. Ya. Es normal que tú quieras sacar un... Que sí, he hecho gilipollas en internet, pero que me paguen. Bueno, claro, efectivamente. Si lo hubiesen puesto gratis y tal, y es una referencia popular, como en el WoW habían bailes de Michael Jackson y cosas así. Bueno, es que en el WoW no pagabas por esos bailes, estaban ya incorporados, por así decirlo, en el juego. Una cosa es un guiño popular y otra que vendas un baile como tuyo porque estás cobrando por ese baile exclusivamente. Con lo cual ahí es donde dices... ahí está lo que pica. Y más con el sí, éxito... Sí, que... Escúchame... Forza Horizon 4 ha eliminado bailes de su juego antes de que les denuncien. Pero también es verdad que en Forza Horizon 4 creo recordar que no tienes que pagar por ellos, que los puedes desbloquear como algo del juego. Lo que pasa es que el juego está teniendo éxito y claro, la gente no es tonta y sabe que si se puede aprovechar un poquito de eso, pues va a intentar recoger caña, a ver qué pasa. Pero oye, así está el tema. A ver en qué acaba todo esto. Cuando empiecen a salir sentencias y tal, es cuando descubriremos en qué ha quedado el asunto. Y bueno, campo. Cosas canceladas. Resulta que EA, bueno, esto no se sabe por ellos mismos, después un poco sí, pero resulta que a través de Kotaku se revela que EA ha cancelado un juego de mundo abierto que estaban haciendo de Star Wars, que al parecer lo estaba haciendo EA Vancouver. Y según han dicho de EA, pues bueno, que van a seguir trabajando en Star Wars, en otros proyectos de Star Wars y en la talentosa gente de EA Vancouver. No te dicen que lo han cancelado, pero te dicen que lo han cancelado, en resumen. Sí. Satura ya tanto lo de Star Wars y todo esto, es que ya son cosas que... Aprovechar el tirón. Es aborrecer algo que... No sé, la verdad. Pero como Star Wars en videojuegos se ha ganado la fama que se ha ganado, pues dicen, ¿para qué? Vamos a invertir en tiempo si la hemos cagado. Por culpa de EA, no por otra cosa. Claro. Bueno, Fer, la siguiente te la dejo a ti, las dos siguientes. Muy bien. Nuevo Dragon Ball en desarrollo, su nombre es Project Z, será un action RPG. A finales de enero, el 27-28 de enero, sabremos más sobre el juego. Vale. Ya está, o sea, esa es la noticia, que va a haber un action RPG de Dragon Ball. pues muy bien. Muy bien. ¿Y la siguiente? Y Super Dragon Ball Heroes World Mission. ¡Qué joder! Llegará a Europa para Nintendo Switch y PC el 5 de abril de 2019. Y Diego ya lo tiene reservado. Joder, Fallout. ¿Pero qué es? ¿Un juego de cartas sin más? ¿Y te salen movimientos y no cosas? No lo sé. Es que he visto el trailer y digo, vamos a ver, hay escenas de lucha, hay escenas de cartas. Escúchame, y... le han hecho hasta anime, tío. Joder, sí que pisan fuerte, ¿no? Yo qué sé, eso no sé. Puede que esté bien, puede que no, no lo sé. Y hombre, por cierto, también no lo he puesto, pero han anunciado el segundo pase de temporada del FighterZ. Pues sí, eso lo he visto. Y pero bueno, a ver, estaba claro, es decir, tras el éxito estaba claro que iban a sacar una nueva... Me cago en Dios, el móvil que no hace capturas de pantalla, tío. Me está dejando mal. Por cierto, Android 9, vaya puta mierda. Ahí lo dejo. Bueno, que sí, que estaba claro. Estoy muy contento. Yo estoy hasta la polla en el A1 del Android 9. No me gusta nada. Yo no tengo Android 9, así que me la come. La cuestión, Dragon Ball FighterZ es un juego que lo ha petado bastante y obviamente estaba claro que si juegos como Killer Instinct, Tekken y tantos otros han tenido su segunda temporada, por así decirlo, como excusa para sacar un segundo pase de temporada, estaba claro que FighterZ no iba a ser menos, además siendo también de Bandai, o sea que... Más con la cantidad de personajes que tiene, ¿sabes? Yo me esperaré a de aquí a X que saquen una versión definitiva a 15 euros y ya está. Como la gente sabe. Más uno. Para la buena prisa que me corre el juego, que es ninguna, pues eso. O sea, no... No, es que es verdad, yo era de los no, que... Sí, igual, ¿eh? Y lo sabéis, y lo decíamos, que yo me iba a comprar el juego de lanzamiento, qué tal, pero bueno, yo fue a anunciar ciertas cositas y decir, probar la beta también y decir, majestuosos saludos para tus putos muertos. Que por cierto, mañana se empieza el periodo de beta abierta de Jump Force, que es el juego este... de lucha que coge personajes de varios animes, uno de ellos realista. Dragon Ball, obviamente. Pues ¿sabes qué te digo? Para que me interese. Eso. Sin más. Bostezo. Sí, no, no, eso lo que ha dicho él, para quien la quiera, para quien la disfrute. Es que no... Además van a ser horas limitadas, no va a ser todo el día. Sí, servidor abierto a ciertas horas. Aunque no, estará petadísimo y solo la gente con suerte podrán jugar. Efectivamente, así que... Pues bueno. Acusan a PUBG Mobile en la India de ser peor que la adicción a las drogas. Es correcto. Para más detalles, están culpando al juego de las malas notas de los críos en el colegio y tal. Al parecer una asociación de estudiantes, pues eso, que dice ven a los jóvenes con sus teléfonos móviles 24 horas al día jugando a este juego y sin hacer nada. Pero vamos a ver, volvemos a lo mismo. Me cago en la Virgin City, puta, o sea... ¿Por qué cojones le tienes que echar la culpa al juego? Échasela al putísimo padre que no controla a su puto hijo. Es decir, es que no es problema del juego. Si me estuvieses hablando de una puta pandemia que se expande sin que tú hagas nada, en plan, es una puta enfermedad que se dispersa, pues sí, es muy malo. Pero estamos hablando de algo que consiste en básicamente en autocontrol o en educación. No me jodas, son cosas que se pueden moderar y gestionar. No estamos hablando de algo incontrolable por la sociedad. No le echen la puta culpa al puto juego. Échale la puta culpa a los putos padres que están siendo unos irresponsables por no educar correctamente a sus hijos. Joder. No cortarle las horas de que están con el móvil a los chiquillos, claro. Es que es así, en hostia. Fin. Es jodidamente estúpido. Mi hermano, por ejemplo, mi sobrino tiene X horas para tener el móvil y el móvil no se lo lleva al instituto. Mira, dice, el juego, y tiene 12 años. El juego debería haber sido prohibido inmediatamente después del mal desempeño de los resultados de la clase 12 y 10. Sí, ¿prohibido dónde? ¿En el colegio? Obviamente, lo suyo es que no se entrase nada de esto al colegio. Dice, la adicción a este juego se ha vuelto más preocupante que la adicción a las drogas, ya que vemos a los jóvenes 24 horas del día con los móviles y jugando sin hacer nada. Pedimos a la administración del gobernador que lo prohíba de inmediato. Es que claro, es que estamos en una puta época y en una puta sociedad que no, es no, que... Escucha, solución fácil. Es peor que las drogas, pues coño, darles drogas y ya está. Claro. No, no jugarán. Pero la cuestión está en que no solo es eso ya, es decir, todo lo que no me gusta tiene que ser prohibido. Es que ¿en qué cojones estamos? Bueno, vale, que sí, que esto es, ¿qué he dicho? En la India. Pero tío, el problema es que esto se ve con otras cosas, con más cosas y más temas, y en otros sitios en los cuales... eso... ¿Sabes a lo que voy? ¿Qué pasa? A eso me venía a referir, que si no es el juego, va a ser Instagram. Y si no es Instagram, es el juego de Angry Birds. Cualquier excusa, no, o sea, no justifica el juego, es... La gente va a buscar un vicio por otra parte. Pero es más fácil echarle la culpa a otros que mirarse a sí mismo o intentar gestionar sus putos problemas. Es mucho más fácil buscar excusas y quejarse porque es gratis que no buscar y esforzarte en tú hacer lo que tienes que hacer. ¿Quién ha tocado el pito, tío? No. Pues bueno, así está el tema. Más cositas. Y en este caso es una polémica. Dejadme que la revise yo, ¿vale? Según leemos en 3D Juegos, me parece que era un titular, ¿no? Relacionado con Microsoft, Microsoft España, yo lo veo y digo, hostia, ¿no? Digo, bueno, pinta bien. Por un doblaje al castellano, la comunidad de Xbox se moviliza. Y desde Microsoft España aseguran que es maravilloso ver a toda una comunidad volcada. Vale, tú ves esto y dices, vaya, ¿qué habrá pasado? ¿Qué ocurre? ¿Qué es esto, no? Bueno, pues resulta que, según dicen, pues bueno, que en los últimos días la comunidad de Xbox en España se ha estado movilizando por las redes sociales para pedir que los futuros lanzamientos de Microsoft cuenten como antaño con un doblaje al castellano, en lugar del español neutro o directamente que vengan en inglés. Y desde la cuenta oficial de Xbox España dicen, es maravilloso ver a toda una comunidad volcada con Xbox Español de España. Queremos daros las gracias por todo el feedback sobre el doblaje y la localización de nuestros juegos. Vuestro entusiasmo y pasión por Xbox es alucinante. Vale, pero aquí no estás diciendo que lo vayas a hacer, es decir... A ver, con Gears 5 han confirmado que lo van a hacer, que no van a ser como el 4, que lo sacaron en inglés. Eso han dicho, pero entonces ¿a qué viene esta molestia, por así decir? Pues porque... yo qué sé. Es que Microsoft tiene más juegos que no sepamos. Yo qué sé, creo que... ¿A alguien le importa que no venga doblado Crackdown 3? El Quantum Break, por ejemplo. ¿A alguien le importa que exista Crackdown 3? Pues ahí voy, ¿sabes a dónde voy? Me da pela. Con lo cual es que... ¿Qué te voy a contar? Mira, también se hacen eco de que Graeme Boyd, responsable de marketing de Xbox, dice que en inglés, dice Xbox fan in Spain, thank you for your incredible enthusiasm. Que bueno, que gracias por vuestro entusiasmo increíble y por hablar alto acerca de la localización tan pasionalmente. Vuestro feedback es escuchado y apreciado. Sí, funciona para que próximos juegos vengan en castellano y no en inglés como venía pasando. Con juegos como los Forza, que el 3 y el 4 vienen en inglés con subtítulos. Sí, sí. O el Crackdown, que creo que también viene en inglés con subtítulos, aunque le importe una mierda a nadie. Que sí, que sí. Pero si luego no venden una puta mierda, y volvemos a lo de siempre, esto no trata de pasión, trata de ventas. ¿Qué hacemos? Hombre, ya. Pero yo qué sé, si funciona y los traducen, pues el beneficiado yo, que soy uno de los dos o tres que lo compra. Aquí chupan un poquito de pollica a la fanbase, dando palabras bonitas por Twitter. Los fans dicen gracias, le comen la pollica de vuelta, se completa el círculo, hacen el team holandés, pero luego a la hora de la verdad no se dejan introducir. El holandés errante. ¿Sabes a lo que voy? No se dejan culminar, no te dan el juego en castellano de verdad. O sí, no lo sabemos, pero lo que está pasando es eso, que bueno. Sí, vamos a hacer el bien que da por Twitter, vamos a decir que sois los mejores fans que pueden existir, pero a la hora de la verdad... No la suda. Así en fin, que, ya se verá. Por eso digo que, en fin, que está muy bien que hagan noticias de esto, que digan cosas, pero hay que demostrar esto con la cartera, si al final es cuestión de pura lógica, no de otra cosa. Y veremos si se demuestra el tema, es que ya veremos. Pues sí. En fin, esto sin más. Esta siguiente noticia es un notición. ¿Qué os parece, chicos? Dila tú, Fer, y luego José la última. 26 de abril se estrena Days Gone. Bueno, el silencio lo dice todo, ¿no? A ver. Creo que nos importa más Crackdown 3 que este. Han sacado tráiler con doblaje en español. Para que te hagas una idea, no lo he visto. ni me apetece. El tráiler no es que sea con doblaje en español, es que narra el tráiler, o sea, lo narra en plan que veas lo que se puede hacer en el juego. Lo narra Claudio Serrano, ya está. Vaya, en Batman. Qué bien, ¿eh? Pero ¿y qué se puede hacer en el juego? Básicamente, ¿me estás diciendo que es un State of Decay pues... de Sony o algo así? ¿Eh? Es un State of Decay de Sonic, es un... de Sonic. Es un Horizon de moteros zombies. ¿Qué es esta mierda? Exactamente, es un puto Horizon. Es que lo primero que empieza el tráiler diciendo es... Y dice, puedes observar los paisajes, los tal, no sé qué. Y dice, no, en realidad no puedes hacerlo porque tienes que huir de zombies, tal, no sé qué. Bueno, wow, y ya te metes. ¡Qué presión! Y yo qué sé, ya está, ¿sabes? Es que no tiene más. Lo mejor del tráiler es que... es que habla se acaba. Claudio Serrano. Como si eso fuese algo impresionante. ¿Dónde, pues ¿dónde no está Claudio Serrano? ¿Sabes? Pues... Si el otro día me tiré un pedo y estaba doblado por Claudio Serrano, no me jodas. Pues poco le falta, joder. Bueno, José, la última. Warner Bros. Retira su juego de Westworld tras la demanda de Bethesda. Este anuncio ya lo dijimos en anteriores programas. Y es que el juego para móvil, que el Shelter de Fallout, quien no lo haya jugado, es este de que tienes que desarrollar tu bueno, pues de Warner... basado en Westworld, con las mismas características sino parecidas, y parece ser que han ganado la demanda y han retirado el juego de la iOS y de Android, y Bethesda asegura que es que el nombre es la hostia, Vegaville Interactive. Madre mía, cómo se le corta al José el wifi. O sea, no se le está entendiendo una puta mierda. O sea, se te está cortando de manera impresionante. Hasta la risa está entrecortada. En resumen, para los que no podáis oírlo, José nos está diciendo que es un puto plagio y una puta mierda de juego, ¿vale? Creo que ya está. ¿Algo que añadir? Sí, incluso que tiene hasta el mismo entre los juegos. Se ha quedado petado, de hecho José se ha quedado así como... Bueno. Pues eso, algo que decir acerca de esta noticia. Yo es que ni sabía que había un juego de Westworld. A ver, sí que lo sabía, pero como sí, salió... Sí, lo dijimos en el programa, Salió sin pena ni gloria y la verdad es que a nadie le importa. A ver, yo qué sé. Lo único que tengo que opinar es que va a salir un juego de Breaking Bad, ¿sabes? Que es como que me importa una mierda. Entre una el de mierda. Breaking Bad, el de Westworld, no juego en el móvil más que al Pokémon GO y por hacer algo improductivo. No, un tu puta madre Discord. La cuestión está en que no le eches la culpa a Discord, échasela a tu jodida conexión tercermundista, tío. Tía, pues donde vivo, en el tercer mundo. En el Hombre, tercer Alicante. Peor sería que vivieses en Murcia, ¿sabes? Hijo perra. Bueno, pues la cuestión. Ay, África. Llevamos 1:17 y el programa ya se ha acabado, así que vamos a hablar brevemente de un tema. ¿Lo hemos conseguido? Sí. We did it. Aparcado. No, vale. No, porque el cabrón esto lo quiere. No, no, breve, de verdad, chicos. Me va a dar tiempo hasta seguir jugando al Kiwami 2. La cuestión es... Cuadrado. Triángulo. Bueno, pues eso, que el juego... Perdón, no quiero hablar de Yakuza. La gente nos comenta, de hecho un par de troles creo que fueron que ya se han pillado el grupo de Telegram, saludos, que como que... No sé si fue uno de ellos o qué, pero nos decían que... como que... ¿Por qué hacíamos Jet Set Podcast? ¿O por qué dábamos noticias si todo nos sudaba la polla? ¿O por qué tal? O sea... Yo creo que al final el me suda la polla es una manera de decir... bueno, está claro, es que nos suda la polla. No hay más explicación, ¿no? Pero me refiero que al final... Es la sustancia. Al final, tened en cuenta que lo que hacemos aquí es un filtraje guapo de las noticias, ¿no? En plan de que todavía hay... Vamos, si dijéramos todas las noticias que ocurren a la semana, sería un 90% me suda los cojones y el resto, pues comentar algo, ¿no? Pero al final, el tema está en que muchas veces es más que el hecho de que a nosotros nos importe o no, que al final siempre acabamos dando la opinión al respecto, aunque acabemos con un me la suda, porque se extiende a todo. Es decir, al final, quiero decir, no es un tema capital en tu vida, en el sentido de que tu vida va a ser igual, saquen el The Walking Dead temporada 4 o no, o que salga en español el Gears 5 o no. Es decir, vale, si tú puedes opinar o de esas cosas, pero el tema está un poco en poner en situación de decir hacia dónde ha desencadenado esto también. Si os dais cuenta, cada vez se va viendo más eso, ¿no? Yo creo que salen muchas noticias de mierda, de que nos da igual, pero por el hecho de que se hace noticia de cualquier chorrada o que salen cada vez más tonterías. Por ejemplo, no metemos una mierda de noticias de analistas porque eso es el coño de la Bernarda. Es una estupidez supina el darle voz a toda esa mierda, en el sentido de que son payasos que no tienen otra cosa que hacer que simplemente decir, pues yo creo que este año la Switch va a vender 20 millones, pues yo creo que este año sale la PlayStation 7, pues yo creo que este año me voy a meter una raya que coja, pues yo qué sé, fallo, yo qué sé. ¿Sabes? O sea, es que al final son gilipollas. Sí, sí, son gilipollas diciendo gilipolleces y en base a, y es que me da igual. La cuestión no solo es esa, sino que, no sé, ¿qué opináis de que estemos siempre sudando polla? ¿Qué opináis de que las noticias nos den tan igual? Que al final yo creo que no, ¿eh? Simplemente es un pequeño porcentaje, pero es lo que más exageramos y por eso la gente se queda con esa coña. Yo, sinceramente, creo que hay noticias que sí que es verdad que nos las sudan muchísimo. En este programa ha habido muchas. Pero, por otra parte, hay cosas que las comentamos y a lo mejor nos tiramos un montón de rato comentándolas porque obviamente no nos suda la polla, aunque después digamos, ah, me la suda. Como lo de Wimbichu, no, por ejemplo. Bueno, Wimbichu a mí sí me la sudaba muchísimo. Sí, pero te pongo un ejemplo, a mí me suda la polla al final, ¿no? Pero creo que es un tema que se puede desarrollar y se pueden sacar varias lecturas de él, a pesar de que al final del todo nos importe un capullo lo que ocurra, ¿no? Pero, joder, me interesa más el trasfondo y es lo que pasa muchas veces, ¿no? Me interesa más lo que hay alrededor de todo eso y más allá de lo que es la propia noticia que no la noticia en sí. Es decir, por ejemplo, me suda los cojones lo de los bailes del Fortnite. Pero puede estar interesante las consecuencias que tenga eso a la hora de decir, hostia, están juntándose todos a ver qué pasa. Me suda del capullo la PlayStation Mini y sin embargo aquí está por los loles para hacer un puto vídeo luego de jaujas y para mostrar la mierda en directo y partirnos el culo, ¿no? Entonces, sí. Yo ya tengo ideas para el vídeo. Y no he pagado por ella. Es que para que veáis, se la he pedido prestada a mi primo que se la pilló por chollo, por lejear y tal. Y cuando acabemos aquí nosotros el vídeo análisis este, acto seguido la va a reventar, en el sentido de que se viene pendrive con lo que ya sabéis. Así que al final es que es eso, a mí me importa un puto capullo la PlayStation Classic, pero por los loles, por hacer la gracia, por todo lo que conlleva más allá de la propia consola en sí, es por lo que le damos a lo mejor voz a ciertas cosas. Y al final yo creo que es por eso, es por el englobamiento y no por el acto en sí. Voy a aprovechar que ahora me funciona bien. ¿Qué es eso? Si tuviésemos que hacer caso a la cantidad de rumores o supuestos especialistas de marketing o no sé qué, estaríamos semanas y semanas con la misma noticia. O aparte, si tuviésemos que creernos todas las putas noticias que se sueltan, o en base al titular, por ejemplo, de lo que decía la Hobby, de que Disney había demandado a Telecinco y luego lo lees y en la propia noticia te dice que no, que igual, que no era ni algo hablado, que simplemente habían puesto el puto clickbait ahí en el titular, pues dices, hijo de la grandísima perra, pero ¿de qué vais? Es que al final es eso, hay que hacer un filtraje guapo y un poco, pues eso, sacar el más allá. Si no, nos hubiéramos quedado en la noticia de que Disney ha demandado a Telecinco porque los payasos salieron disfrazados y luego resulta que no, que es que seguían teniendo buenas relaciones, que el problema fue que no tuvo buenas tal, que no sé qué. Va un poco por ahí la cosa. Y al final, Didi. No, luego está el tema de rumores. Por ejemplo, no tenemos que hacer caso a todos los rumores que... No hay que hacer caso. Porque no, esto que es un cachondeo. Aquí no hay seriedad en el puto programa. Y claro, si lo dice el vecino hay que hacerle caso. Pues no. ¿Seriedad? ¿Seriedad? ¿Seriedad? No, si con lo que habéis mostrado hoy vosotros dos, seriedad lo deja todo claro. Nada, el tema es ese, que simplemente... A ver, que yo todo lo que he hecho con el Dark Souls Trilogy, ¿vale? Ha sido porque... Bueno, Fer, respecto a eso, ¿te quieres pronunciar? No, es que me la suda. Perfecto. Es el baremo es que medio de Hot Factory. ¿Para qué? Diga lo que diga, le va a parecer bien o mal a la gente, entonces... Sí. Yo tengo mis ideales y yo no los cambio si no les gusta a la gente, así que... La cosa es un poco esa, ¿no? Por ejemplo, mucha gente a nosotros, en base a... Pues por cómo somos, ¿no? Y tal, se hacen ideas preconcebidas nuestras, en el sentido, y es normal, ¿no? Pasa con todo el mundo, con todo lo que a lo mejor ofreces algo, un vídeo, un podcast, un blog. Tú ahí en ese sitio enfocas una parte de ti, una pequeña parte que intentas desarrollar, y aunque intentes dar justificación, estás justificando en una frase o párrafo o rato de programa por qué haces eso. Pero claro, aunque tú lo pongas ahí, hay muchísimo más detrás que no es tan fácil de explicar o de transmitir, o de que, aunque lo pongas, no queda claro, porque son cosas que van a lo mejor con otras partes de tu vida, que cuando conoces a esa persona dices, vale, lo hace por esto, o dice esto por lo otro, o es así porque tal, y claro, todo eso no sale ahí, es decir, no es tan simple como digo, o sea, al final la cosa está, y no con esto, con todo el mundo que lo hace, pues eso, contenido, lo que veis por ahí es simplemente un pequeño porcentaje, pero vamos, un 0, esto sí que es un 0,01% de la persona, ¿no? Lo que se muestra, por así decirlo, públicamente. Porque a la hora de la verdad es eso, hay que condensar y hay que decir un poco lo que tú crees. Escucha, en ese extracto. Te voy a interrumpir porque a lo mejor esto es más interesante. A ver. Sega Dreamcast y pack de 3 juegos a la venta en tiendas por $80. No he metido esa noticia porque esa noticia, verás, es consolas reacondicionadas solamente sí, GameStop de Estados Unidos hasta fin de existencias. Es decir... Pero que me he quedado, digo, ¿en serio, tío? Sí, pero yo lo he visto ya por ahí como diciendo, ni Dreamcast Mini ni pollas, aquí se viene Sega por todo lo alto. Mentira, porque esto no es ni por Sega ni nada, es GameStop que simplemente vende consolas reacondicionadas. Como sí, si que te las tienen por ahí tiradas de asco. Y ya está, no tiene ningún puto sentido, por eso no la he metido, porque no es algo reseñable, es simplemente que una tienda va a vender consolas antiguas reacondicionadas que no son ni sí, reacondicionadas. Pero... O sea, que es que no... Es como si ibas a un puto cash. ¡Oh, vaya! ¿Drinkas a la venta otra vez? Pues no. Es una puta consola vaya. De segunda mano. ¿Qué cojones me estás contando? Y también te dan garantía. Que lo ponen como... ¡Oh, y dan garantía! No. Cualquier tienda por ley te la da. ¿Qué me estás contando, gilipollas? Con lo cual, a lo que iba yo. Que sí que era más importante que esta basura de noticia. Si no, estaría en el guión. La cosa está en que... Al final, no se puede... Y yo por eso muchas veces siempre se dan todos los puntos de vista y tal. En el sentido de que... Cuando alguien dice algo o hace algo en internet, posicionarse es de retrasados, porque tú estás viendo lo que esa persona quiere que veas de él, o estás viendo esa parte que le interesa mostrar, y con esto pasa absolutamente con todo. Posicionarse porque si tú crees que, por ejemplo, el niño este está en el pozo, o en realidad no lo está, que sus padres lo han matado por ahí, lo han colgado, como están diciendo muchos, y luego lo han tirado... Sí, mío, tú. Sí, por ejemplo, decir eso y decir, yo creo que tal, tú puedes hacer tus especulaciones, pero decir, no, esto seguro que es así. ¿Por qué? ¿Por algo que estás viendo en base a tal que no saben ni los que están allí? O, por ejemplo, lo de los casos estos de, no, las violaciones o no sé qué. Pero tú has estado ahí, ¿sabes lo que ha pasado? Se sabe lo de las pruebas y las pruebas ya está, pero no te puedes... O sea, el elegir bandos en algo en lo cual es imposible elegir, como el que se posiciona en base a, por ejemplo, trayéndolo a este campo, no, yo creo que Sony o Microsoft o no sé qué, lo hace porque tal, no sé cuánto. Tú tendrás especulaciones y jamás se han dicho declaraciones oficiales de, por ejemplo, yo qué sé, a menos que años después se haya desvelado por algún motivo, pero te están diciendo la parte que tú también quieres oír. Por eso la historia de los videojuegos en parte está tan difusa en muchos casos. Muchas cosas se saben porque sí, ha salido gente que lo ha venido a explicar, pero a lo mejor es parte de una de un lado concreto del mando y nunca sabes la cosa concreta. Entonces, un poco sí que te puedes llegar a posicionar en parte por lo que tú puedas que crea pasar, pero al final creerte al 100% algo en base a lo que te están diciendo, como si aquí te crees las noticias o tomas nuestra opinión al 100% como tal, te falta mucho trasfondo por detrás, y es a lo que voy, que finalmente tú te estás quedando con la base, con la punta del iceberg, pero detrás siempre hay mucho. Por eso, no sé, al final la cosa está en un poco cautela, vamos a decir, o ser un poco más prudente, en el sentido de cuando se vaya a decir algo o tal, pues que se entienda por qué se está diciendo o por qué se piensa así o tal, o intentar tener un poco de empatía y decir, vale, pues este lo está diciendo porque desde su punto de vista tiene más sentido que diga eso, o igual no, lo contrario, pero que al final la cosa va por ahí. Y con esto voy o a... Igual, por ejemplo, el tema de... Por ejemplo, volviendo un poquito, ¿no? Lo del tema de los Dark Souls, a lo mejor nadie piensa que el 90% de lo que digo es simplemente porque sé que van a saltar y porque me hace gracia. Correcto. Pero después no saben diferenciar la parte seria de la coña. Que la parte seria es que, y lo he reconocido muchas veces, que son juegos que para mí me parecen divertidos de jugar. Lo que pasa es que como me parecen siempre lo mismo, me parecen repetitivos, pues llega un momento que los abandono. Pero ya está. De hecho, no me parecen ni tan difíciles como mucha gente dice. O sea, es simplemente pillarle los patrones y ya está. Si es que no tienen más. Pues es eso, que al final... Pero claro, yo qué sé, a mí yo disfruto metiéndome con esos juegos, sinceramente. Sí, está claro, al final aquí es... Volvemos a lo que... En realidad disfruto metiéndome con todo, o sea... Aquí también hay mucha parte de papel en el sentido de la exageración y de todo esto. Y por eso la cuestión es esa. Mucha gente se cree que, yo qué sé, en base a escuchar aquí, ¿no? El programa, por ejemplo, que en nuestra vida diaria, yo qué sé, yo estoy trabajando y me estoy pegando eructos ahí de la hostia, a lo mejor, o que hablo súper mal. No, porque, joder, hay un momento para todo. El parte del show es este, el hacer los putos sudando polla, el estar aquí, pues como estoy, con un puto pijama y la bata y tirar la silla del ordenador, porque llevo todo el puto día trabajando y me apetece hacer esto, hecho, y a la vez un programa. Yo, por ejemplo, fuera de aquí no soy 100% como soy aquí. Yo claro. Tengo muchísimas cosas que no muestro ni mostraré nunca porque me la suda. Pero no por nada, ni que haya nada que ocultar, simplemente... Porque no tengo por qué hacerlo. Todo el mundo es así y esto se ve claramente... Es que al final esto es una faceta más, por así decirlo, como el que, por ejemplo, cuando estás con tus padres te comportas de una manera, cuando estás con tus amigos te comportas de otra, ante tu jefe te comportas de otra manera... Y si vas a casa del suegro, te vas a comportar de otra manera. Entre esas situaciones, tú sigues siendo el mismo, pero es un punto de vista para cada punto, ¿no? Pues aquí igual, estamos en el modo programa. Nos permitimos el hacer ciertas cosas y el decir ciertas cosas. Que la base, por ejemplo, las opiniones que demos sobre, por ejemplo, que si lo de que no se puedan hacer ya chistes de según qué cosas, son opiniones reales, es lo que al final opinamos. Y no lo vamos a negar, también hay mucha parte de cosa que igual no decimos porque quizás extendernos ya hasta ciertos puntos es sobrepasar ciertos límites que quizás este no es el punto más indicado para comentar, ¿no? Porque ya nos estaríamos metiendo a lo mejor en un tipo de conversaciones pues que no casan con lo que viene a ser el producto, por así decirlo. Es decir, quizás ya meternos a hablar de datos concretos, de opiniones personales concretas en según qué campos, no por el hecho que no estén bien o mal vistos, sino porque simplemente son opiniones ya más... personales en base a tu vida, que tendrías que dar un montón de datos concretos y tal, pues que no casan al final en esto. Ocurre es como con hacer, todo. Es como hacen muchos desarrolladores y directores y demás, que lo que hacen es politizar o meter cierta opinión propia en los videojuegos. Cosa que nosotros intentamos no hacer. Lo que pasa es que, claro, cuando afectan a lo que realmente nosotros hablamos, como son los videojuegos o las películas, pues quieras o no, sientes la necesidad a veces de decir tu opinión. Es decir, coño, es que esto sobraría porque en los videojuegos no tienen por qué meter contenido político, o sea, no político, sino ideas ya sea de un bando o de otro. Una cosa es que expongas tus ideas y otras cosas es que tus ideas sean las absolutas. Es decir, lo que no puedes hacer es pues dicho la palabra que está ahora también de moda, el adoctrinamiento. Tú no puedes hacer eso. Tú puedes hacer un personaje que tenga ciertos ideales o mostrar un mundo que tenga esos ideales, pero no vender en tu juego como que eso es lo adecuado. Es decir, o que realmente ha ocurrido eso. Se te corta un huevo, José. No se te oye nada. Pero la cuestión es esa, que si está claro, si hay juegos que lo han hecho, hay juegos que han mostrado ciertas ideologías o ciertas cosas, pero lo muestran, te ponen en el papel de... pero no te meten en la puta cabeza o intentan venderte eso como que es lo bueno, vamos a decir. En fin, que se entiende un poco la extensión. Simplemente quería alargar un pelín esto, ya llevamos un cuarto de hora. No mucho más, ya se acabó, si tenéis que concluir con algo. No, yo simplemente podemos pasar a despedirnos ya. Sí, ¿verdad? José, ¿algo que añadir? No, vamos ya a la puta calle, ¿o qué? Pues a la puta calle te irás tú. Yo me voy a jugar al... Bueno, a subir el podcast y a jugar al Yakuza. Escolta, Nuita, menja'm la polla. Madre mía, Noah está aquí avisando de que ya, que cortemos, que ya son casi las 12 y no son horas. Pues bueno, y para cortar también ya del otro tema que me ha venido, que lo de siempre, que cuando por ejemplo la gente nos diga alguna cosita, o sea, ya saben que nos pueden decir lo que quieran, en el sentido de que no nos enfadamos porque nos digan una cosa u otra, pero simplemente esto que hemos dicho ahora pues es un poco para que se entienda el punto de vista, y es algo que hemos tenido que explicar cada X tiempo, ¿no? A lo largo de Hot Factory, por ejemplo. Ahora, de ahí hay un camino a pasar al vacileo, insulto o falta de respeto. Se han dado casos y se ha cortado rápido. Eso sí que no lo vamos a dejar pasar. Nosotros tenemos confianza con los oyentes que tenemos, por ejemplo, en el grupo de Telegram, pero de vez en cuando pues algún indeseable se cuela y hay que cortarle rápido. O en los comentarios, por ejemplo. Simplemente es eso. El tono se nota claro conforme con quién estés hablando y de la manera que se dice y tal. O sea, que simplemente es eso. Si nosotros somos los primeros que damos pie y esas confianzas a la gente para que nos hablen así. Simplemente es eso. O sea, que no hay pique alguno. También lo decimos un poco porque igual han podido sonar tensas las cosas en la última semana en el grupo por algunas cosas y tal. El que ha estado ahí lo sabe. Pero que no, ni muchísimo menos, vamos. Yo creo que queda claro eso desde el primer momento. No, Fer. Y José. Con la de hierro que tienen. ¿Qué? ¿Ha habido bilis por el grupo y me lo he perdido? Si estuvieras más atento en vez de estudiar y pajearte. Pues bueno, José, ¿nos vemos la semana que viene? Por supuesto, como siempre. Muy bien. Hostia, me estoy dando cuenta de que tu puto nombre está en azul por culpa del rol. No sé por qué, no lo cambié. Bueno, no pasa nada. Fer. Dime, que si nos vemos la semana que viene. Pues sí, ¿por qué no? Pues nada, yo también me despido. Nos despedimos también de todos los oyentes que están en el chat y que han estado ahí escuchándonos, y toda la gente que nos escucha en el podcast, y toda la gente que nos descarga y nos ve en YouTube después, y todas esas cosas. Eso sí, Hot Factory, y el grupo de Telegram, y me comento. ¿Qué pasa? El Llegan, que tiene un mensaje para Novita. Dilo y nos vamos. Soy Adri y nos vemos la semana que viene. ¡Novita! ¡Es un maricón!